1. En lo político, refundar la democracia y la política, empoderando a los pobres y sirviendo a los pueblos. El mundo está viviendo una crisis de los sistemas políticos porque estos ya no representan a los pueblos. Estos sistemas son elitistas, excluyentes, gobernados por cúpulas oligárquicas con la visión de servir al bolsillo de unos pocos y no de servir al pueblo. Las llamadas democracias son el pretexto para entregar las riquezas naturales a manos del capital transnacional. En estas falsas democracias, la política se ha convertido en un instrumento de lucro y no en una vocación de servicio. Todavía perviven formas anacrónicas de gobiernos que ya no responden a las demandas que tienen los pueblos del mundo. Debemos refundar la democracia. No queremos una democracia colonial donde los políticos son una clase aristocrática y no son militantes de las causas de los pobres. La democracia no es viable si no empodera a los pobres, a los marginados, si no responde primero y ante todo a las necesidades de los más necesitados. No es democracia aquella en que unos pocos se hacen ricos y las mayorías se hacen pobres. Refundar la democracia, refundar los estados y refundar la política requiere, entre otras cosas, de las siguientes acciones. 1. Refundar los sistemas políticos dando sepultura a todas las formas de jerarquías, monarquías, oligarquías y de la anarquía del mercado y del capital. La democracia es el gobierno de los pueblos y no de los mercados. 2. Pasar de la democracia representativa, en la que el poder está al servicio de los intereses de las élites y minorías, a la democracia comunal, donde no existen mayorías ni minorías, sino más bien las decisiones se toman por consenso y donde se impone la razón y no el voto. 3. Promover que la acción política se constituya en un completo y permanente servicio a la vida, que es a su vez un compromiso ético, humano y moral con nuestros pueblos, recuperando los códigos de nuestros ancestros: no robar, no mentir, no ser flojo ni ser adulón. 4. El servicio a la patria no puede confundirse con el servirse de la patria, como si esta fuera una empresa. Los políticos no pueden emplear los instrumentos administrativos, jurídicos y económicos del Estado para sus intereses privados y personales. 5. El pueblo, por intermedio de sus organizaciones sociales y comunitarias, deben tomar el poder político construyendo nuevas formas estatales plurinacionales para permitir que nos gobernemos a nosotros mismos en el marco del mandar obedeciendo. En lo social, más derechos sociales y humanos contra la mercantilización de las necesidades humanas. En el mundo todavía sigue existiendo una realidad insultante y abusiva, que es la de las brechas que existen entre los ricos y los pobres. Esto se debe a una desigual distribución de los ingresos, pero también a un acceso desigual a los servicios básicos. El capital y los mercados no resuelven la inequidad y la pobreza, solo privatizan los servicios y se lucran con las necesidades. Ya hemos vivido dramáticamente la privatización de los servicios básicos, en especial del agua. Para resolver las graves inequidades sociales, es necesario emprender, entre otras, las siguientes acciones. 1. Avanzar en el reconocimiento, tanto en las legislaciones internacionales como en las normativas nacionales, de los servicios básicos: agua, electricidad, comunicaciones y saneamiento básico, como derecho humano fundamental de todas las personas en todos los rincones del planeta. 2. En particular, el agua debe constituirse en un derecho humano esencial de las personas, porque aporta directamente al desarrollo de la vida de todos los seres del planeta y es un insumo fundamental para la movilización de todos los procesos productivos. 3. Conjuntamente con el reconocimiento de los servicios básicos como un derecho humano, se debe avanzar en la nacionalización de estos servicios, ya que las administraciones privadas marginan a la mayoría de la población de su acceso a estos servicios fundamentales para la vida de las personas, al darles un valor económico inalcanzable para muchos. 4. Es una necesidad concretar más recursos económicos en los estados y crear mecanismos de distribución de esta riqueza entre las regiones y la población más necesitada y vulnerable para eliminar en el mundo en los próximos años toda forma de pobreza social, material y espiritual a través de la democratización de la riqueza económica. 5. Es necesario desarrollar la formación de un nuevo ser humano integral que no sea materialista ni consumista y que esté siempre enfocado en la búsqueda del vivir bien, con una profunda ética revolucionaria basada en la armonía y la solidaridad, reconociendo que todos los pueblos del mundo conformamos una gran familia. 6. Debemos terminar con el monopolio transnacional de la industria farmacéutica y recuperar y fortalecer nuestros conocimientos y prácticas ancestrales y naturales.